Bienvenidos. Este es el día número 288. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro Eclesiástico y de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Unámonos en oración. La mejor manera de leer esta palabra es permitir que llegue a lo más profundo de nuestro ser. Y solo la oración abre el corazón para que Dios haga su obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 3. La palabra del Señor llegó a mí en estos términos. Si un hombre repudia a su mujer, y ella, al irse de lado, llega a ser la mujer de otro, ¿puede aquel volver de nuevo a ella? ¿No está acaso esa mujer irremediablemente mancillada? ¿Y tú, que te has prostituido con tantos amantes, podrás volver a mí, oráculo del Señor? Alza tus ojos a los montes desolados y mira. ¿Dónde no has sido violada? Te sentabas a la espera junto a los caminos, como el árabe en el desierto. Así has contaminado el país con tus prostituciones y tu maldad. Por eso se detuvieron los aguaceros y no hubo lluvia de primavera. Pero tú tenías frente de prostituta, rehusabas avergonzarte, y aún ahora me gritas: Padre mío, tú eres el amigo de mi juventud. ¿Acaso él guarda rencor eternamente, mantendrá su ira para siempre? Tú hablas así y haces el mal a más no poder. El Señor me dijo en los días del rey Josías: ¿Has visto lo que hizo la apóstata Israel? Se ha ido a toda montaña elevada y bajo todo árbol frondoso para prostituirse allí. Yo pensaba: después de hacer todo esto, ella volverá otra vez a mí, pero no ha vuelto. Su hermana, la traidora Judá, ha visto esto. Ella vio que por todos los adulterios que había cometido la apóstata Israel, yo la había repudiado y le había dado el acta de divorcio. Pero la traidora Judá, su hermana, no sintió ningún temor, sino que fue y también ella se prostituyó. Así, con su frívola prostitución profanó el país, cometiendo el adulterio con la piedra y la madera. A pesar de todo esto, su hermana, la traidora Judá, no volvió a mí de todo corazón, sino solo engañosamente, oráculo del Señor. El Señor me dijo: la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la traidora Judá. Ve entonces a gritar estas palabras hacia el norte: vuelve, apóstata Israel, oráculo del Señor, y no te mostraré un rostro severo, porque yo soy misericordioso, oráculo del Señor, y no guardo rencor para siempre. Pero reconoce tu culpa, porque te has rebelado contra el Señor tu Dios, y has prodigado tus favores a los extranjeros bajo todo árbol frondoso. Ustedes no han escuchado mi voz, oráculo del Señor. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, porque yo soy el dueño de ustedes. Yo los tomaré, a uno de una ciudad y a dos de una familia, y los conduciré a Sion. Después les daré pastores según mi corazón, que los apacentarán con ciencia y prudencia. Y cuando ustedes se hayan multiplicado y fructificado en el país en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará más del arca de la alianza del Señor, ni se pensará más en ella. No se la recordará, ni se la echará de menos, ni se la volverá a fabricar. En aquel tiempo se llamará a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se reunirán en ella, y ya no seguirán más los impulsos de su corazón obstinado y perverso. En aquellos días la casa de Judá irá hacia la casa de Israel, y ellas vendrán juntas del país del norte a la tierra que yo di a sus padres en herencia. Yo me había dicho: ¿cómo quisiera contarte entre mis hijos y darte una tierra deliciosa, la herencia más hermosa de las naciones? Yo me había dicho: tú me llamarás mi padre, y nunca dejarás de ir detrás de mí. Pero como una mujer traiciona a su marido, así me han traicionado ustedes, casa de Israel, oráculo del Señor. En los montes desolados se escucha una voz. Son llantos y súplicas de los hijos de Israel, porque han tomado por un camino torcido, se han olvidado del Señor su Dios. Vuelvan, hijos apóstatas. Yo los sanaré de sus apostasías. Aquí estamos, venimos hacia ti porque tú eres el Señor nuestro Dios. Sí, son una mentira las colinas y el tumulto de las montañas. Sí, en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. La ignominia ha devorado las ganancias de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra ignominia y que nos cubra nuestra vergüenza, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Si quieres volver, Israel, oráculo del Señor, vuélvete a mí. Si apartas tus ídolos abominables, no tendrás que huir de mi presencia. Si juras por la vida del Señor con lealtad, rectitud y justicia, entonces las naciones se bendecirán en él, y en él se gloriarán. Porque así habla el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén. Roturen el terreno baldío, y no siembren entre espinas. Circuncídense para el Señor y quiten el prepucio de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor estalle como un fuego y queme sin que nadie lo extinga a causa de sus malas acciones. Anuncien esto en Judá, proclámenlo en Jerusalén. Toquen la trompeta en el país, griten a voz en cuello y digan: reúnanse y entremos en las ciudades fortificadas. Levanten una seña. Hacia el lado de Sión busquen un refugio, no se detengan, porque yo hago venir del norte una desgracia y una gran calamidad. Un león ha subido de su espesura, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su morada para reducir tu país a la devastación. Tus ciudades serán destruidas y quedarán despobladas. A causa de esto, pónganse un cilicio, lamentense y giman, porque no se ha apartado de nosotros el ardor de la ira del Señor. Aquel día, oráculo del Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, los sacerdotes estarán consternados y quedarán atónitos los profetas. Yo dije: ah, Señor, realmente has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo: ustedes tendrán paz. Y ahora estamos con la espada a la garganta. En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén: un viento abrasador sobre los montes desolados avanza por el desierto hacia la hija de mi pueblo, y no es para aventar y desgranar el trigo. Es un viento impetuoso que llega para servirme. Ahora yo mismo voy a pronunciar juicios contra ellos. Ahí sube como las nubes, sus carros son como el huracán, sus caballos más veloces que las águilas. Ay de nosotros, porque somos devastados. Limpia tu corazón de toda maldad a fin de ser salvada, Jerusalén. ¿Hasta cuándo se albergarán dentro de ti tus pensamientos culpables? Porque una voz anuncia desde Dan y da la infausta noticia desde la montaña de Efraín. Háganselo saber a las naciones, proclámenlo contra Jerusalén. Llegan invasores de una tierra lejana y lanzan gritos contra las ciudades de Judá. Rodean a Jerusalén como los guardianes de un campo, porque ella se ha rebelado contra mí, oráculo del Señor. Tu conducta y tus acciones te han acarreado todo esto. Ahí está tu mal, qué amargo es. ¿Cómo te llega al corazón? Mis entrañas, me retuerzo de dolor. Las fibras de mi corazón se conmueve dentro de mí, no puedo callarme, porque oigo el sonido de la trompeta, el clamor del combate. Se anuncia un desastre tras otro. porque está devastado todo el país. Mis carpas fueron devastadas de repente, mis pabellones en un instante. ¿Hasta cuándo tendré que ver la señal y oír el sonido de la trompeta? Ciertamente mi pueblo es necio. Ellos no me conocen. Son hijos insensatos, faltos de entendimiento. Son sabios para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. Miro a la tierra y es un caos, a los cielos y ya no tienen su luz. Miro a las montañas y ellas tiemblan, se sacuden todas las colinas. Miro y no hay ni un solo hombre, y han huido todos los pájaros del cielo. Miro y el vergel es un desierto. Todas sus ciudades están en ruinas delante del Señor, delante del ardor de su ira, porque así habla el Señor. Todo el país será una desolación, pero no consumaré el exterminio. A causa de esto el país estará de duelo y se oscurecerán los cielos en lo alto, porque yo hablé y no me arrepentiré, lo decidí y no me retractaré. Al grito de la caballería y los arqueros huye todo el país. Entran en las espesuras, suben a los peñascos. Todas las ciudades son abandonadas. No queda un solo habitante. ¿Y tú qué vas a hacer? Aunque te vistas de púrpura y te atavíes con adornos de oro, aunque te pintes los ojos con antimonio, en vano te embellecerás. Tus amantes te desprecian. Lo que buscan es quitarte la vida. Sí, oigo gritos como los de una parturienta, gemidos como los de una primeriza. Es la voz de la hija de Sión que pierde el aliento, que extiende las manos. ¡Ay, pobre de mí! Estoy exhausta frente a los asesinos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 9. No seas celoso de la mujer que amas para no incitarla a comportarse mal contigo. No te entregues ciegamente a una mujer hasta el punto que llegue a dominarte. No te acerques a una prostituta, no sea que caigas en sus redes. No te entretengas con una cantante para no ser atrapado por sus artimañas. No mires demasiado a una joven para no incurrir en su misma condena. No te entregues a las prostitutas para no arruinar tu patrimonio. No vayas mirando por las calles de la ciudad ni rondes por sus lugares solitarios. Aparta tu vista de la mujer hermosa y no fijes los ojos en la belleza ajena. Muchos se extraviaron por la belleza de una mujer y por su causa el deseo arde como fuego. Nunca te sientes junto a una mujer casada, ni bebas vino con ella en los banquetes, no sea que tu corazón se incline hacia ella y por tu pasión te precipites en la ruina. No abandones a un viejo amigo, porque uno nuevo no vale tanto como él. Amigo nuevo es como vino nuevo, que se ponga añejo y lo beberás con placer. No envidies la gloria del pecador, porque no sabes cuál será su suerte. No te deleites en lo que deleita a los impíos. Recuerda que bajarán al abismo sin ser justificados. Aléjate del que tiene poder para matar y no experimentarás el temor a la muerte. Si te acercas a él, no cometas ninguna falta, no sea que te quite la vida. Ten en cuenta que avanzas entre lazos y que caminas por las almenas de la ciudad. Dentro de lo posible, recurre a tus vecinos y busca el consejo de los sabios. Frecuenta el trato de las personas inteligentes y conversa siempre sobre la ley del Altísimo. Que los hombres justos sean tus comensales y que tu orgullo esté en el temor del Señor. Por la mano del artista la obra es digna de elogio, y el jefe del pueblo se muestra sabio por sus palabras. El charlatán es el terror de su ciudad, y el desmedido, al hablar, se hace odioso. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2. Tú que eres mi hijo, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. lo que oíste de mí, y está corroborado por numerosos testigos, confíalo a hombres responsables que sean capaces de enseñar a otros. Comparte mis fatigas, como buen soldado de Jesucristo. El que está bajo las armas no se mezcla en los asuntos de la vida civil para poder cumplir las órdenes de aquel que lo enroló. El atleta no recibe el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. Y el labrador que trabaja duramente es el primero que tiene derecho a recoger los frutos. Piensa en lo que te digo, y el Señor por su parte te ayudará a comprenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó de entre los muertos y es descendiente de David. Esta es la buena noticia que yo predico, por la cual sufro y estoy encadenado como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso soporto estas pruebas por amor a los elegidos, a fin de que ellos también alcancen la salvación que está en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Esta doctrina es digna de fe. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si somos constantes, reinaremos con Él. Si renegamos de Él, Él también renegará de nosotros. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede renegar de sí mismo. No dejes de enseñar estas cosas ni de exhortar delante de Dios a que se eviten las discusiones inútiles, que solo sirven para perdición de quienes las escuchan. Esfuérzate en ser digno de la aprobación de Dios, presentándote ante Él como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y como un fiel dispensador de la palabra de verdad. Evita los discursos huecos y profanos que no hacen más que acrecentar la impiedad y se extienden como la gangrena. Así sucede con Himeneo y Fileto, que se apartaron de la verdad, afirmando que la resurrección ya se ha realizado, y así han pervertido la fe de algunos. Pero el sólido fundamento que Dios ha establecido permanece inconmovible, y la inscripción que le sirve de sello dice: el Señor conoce a los suyos, y el que invoca el nombre del Señor que sea parte de la iniquidad. En una casa grande, no todos los recipientes son de oro o de plata, sino que también hay recipientes de madera y de barro. Unos se destinan a usos nobles y otros a usos comunes. Si alguien se mantiene libre de esos errores, será como un recipiente noble y santificado, que presta utilidad a su dueño para toda clase de obras buenas. No cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. El que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas, por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios, teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.